fiesta paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La invitación cordial es para que sigan con nosotros hasta las 11 de la mañana. 3 horas de actualidad y entretenimiento. Comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 10 de mayo. Avanza el mes de mayo. Y cada vez tenemos temperaturas más altas. A esta hora, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 23 grados centígrados. Por hoy alcanzaremos una máxima de 26. También nos informa la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos una humedad del 40%, vientos 6 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 1%. En general, nos espera una jornada con mucho sol. De manera que desde ya a hidratarse, aunque aún se siente la brisa fresca de la primavera. Y también si nos acercamos al mar, si nos metemos en el agua, vamos a notar que está fría. Pero no se preocupen porque ya viene el verano. A esta hora damos cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,05. Se mantiene en comparación con el día anterior. El petróleo baja. Hoy lo encontramos en $104.76. Pierde un 1,11%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.139 puntos. Se deja un 2,2%. Atención a algunos titulares que encontramos en los mercados. La gran banca espera 3.100 millones extra en el margen de intereses si los tipos suben un punto porcentual. Siguiendo con otros titulares que encontramos en el contexto de la economía y los mercados, decirles que la tasa de paro española habría triplicado la media de la Unión Europea sin el uso de los ERTE. Y bueno, son los titulares que tenemos para destacar hoy en el contexto de la economía, pero para hoy también tenemos otras noticias importantes que compartir. En este orden de ideas, decirles que el Congreso llega a un acuerdo sobre la ley de solo sí es sí, que podría aprobarse a mediados de este mes. Y sobre este particular girará nuestro comentario editorial, es decir, el monólogo de actualidad. Comienza a trabajar la misión de observaciones electorales de la Unión Europea para las elecciones presidenciales de Colombia. Esto en lo que tiene que ver con el primer sorbo de actualidad. Bueno, y siguiendo con América Latina, destacamos hoy en las noticias más importantes que en Ecuador se eleva a 43 el número de personas muertas en un motín en una cárcel, según el más reciente balance de las autoridades. También han actualizado su balance de la tragedia ocurrida en un hotel en Cuba. Ya son 32 los muertos. Cambiamos de información. Hablamos también de nuestro anticipo en lo que tiene que ver con la información deportiva. Comienza la fecha número 36 de la Liga Española de Fútbol. Entra ya en su recta final. Mientras, Carlos Alcaraz sigue acaparando elogios de todo el mundo y también, como no, en su pueblo natal, El Palmar, esto en Murcia. No es para menos, tras la hazaña que consiguió el pasado fin de semana. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos también dando cuenta de un mítico de la música. Esto ya en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Y se convierte también en nuestro saludo musical. Bob Marley. Aquí está el padre del reggae, o el reggae, como dicen en España. Bienvenidos, ya disfrutan el café mañanero. Recording in progress. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al mítico Bob Marley. Hay una discusión en su país natal, Jamaica, en torno a si debe ser declarado héroe nacional. Desde el exterior nos preguntamos con extrañeza, ¿cómo así que todavía Bob Marley no ha sido declarado héroe nacional? El papel de héroe, ¿para quiénes debe estar reservado? ¿Solamente para los guerreros, los políticos? A pesar de que Bob Marley es el símbolo, sin duda alguna, de Jamaica. Y en el país, precisamente, se piensa en él. Podría decirse que es el producto más famoso de la isla caribeña. A pesar de que murió hace más de 40 años, Marley sigue siendo un pionero de la música reggae que destacó a nivel internacional y destacó principalmente a la cultura y la visión del mundo de su país. Los sucesivos gobiernos jamaiquinos han sido muy conscientes de su perdurable poder de estrella y han usado su música en anuncios turísticos para promocionar el museo de Bob Marley como una atracción imprescindible e incluso para despenalizar la marihuana. Recordemos que Bob Marley era un rastafari acérrimo, religión que usa la ganja como parte integral de las observancias espirituales. Sin embargo, Marley, aunque venerado en todo el mundo, aún no ha conseguido el máximo reconocimiento en su país. El título de héroe nacional. ¿Para cuándo? Así empezamos el Café Mañanero. Desde aquí animamos a las autoridades de Jamaica, al gobierno de Jamaica, a declarar a Bob Marley héroe nacional. Lo es. Incluso podríamos decir que es un héroe de la cultura caribeña. Es decir, extendemos las fronteras de Bob Marley a través de su obra musical. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. Ya saben que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Y hoy el turno ha sido precisamente para Bob Marley. To the heart of the Caribbean. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañana para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de un tema bastante polémico en España. Generalmente lo que toca la política lo convierte en polémica. Y más cuando abordamos asuntos tan personales, tan privados, como el apartado sexual. Resulta que la Ley de Garantías de Libertad Sexual, conocida como la Ley de Solo Sí Es Sí, podría aprobarse en el Congreso a mediados de este mes. Es lo que informa hoy la agencia Europa Press, que ha consultado fuentes parlamentarias después de que la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja haya acordado el dictamen de la ponencia del texto. Se cierra así la fase de ponencia de la tramitación en la que los grupos parlamentarios negocian las enmiendas presentadas al texto y se incluye a la ley aquellas en las que se llegue a un acuerdo. De manera que con esta ley de solo el sí es sí, se pone punto y final a aquello del que calla otorga. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, seguimos también con otros asuntos que abordar en el día de hoy que tienen que ver con la actualidad latinoamericana. Preocupante lo que ha pasado en Cuba en los últimos días. Recordemos uno de los hoteles más emblemáticos del país. Sufrió una explosión. El régimen de la isla en un principio dijo que no había pasado nada, que solo eran unos cuantos heridos. Sin embargo, con el paso de las horas y los días, se ha logrado comprobar de que han muerto más de 30 personas, desafortunadamente. Más de 30 personas. El último balance se ubica en un total de 32. 32. Y desafortunadamente, la cifra podría incrementarse, ya que hay varios desaparecidos. Se trataba de un edificio antiguo construido en el siglo XVIII, Lógicamente le hace falta mantenimiento y aunque pertenecía a una reconocida marca de hotel o pertenece a una cadena hotelera, lo cierto es que presentaba un deterioro esta construcción. Refleja evidentemente el rezago que tiene Cuba también en lo que tiene que ver con construcciones, o mejor dicho, en materia de infraestructura. Es el hueco en el que han metido la dictadura de la isla a su propio país. Y así podemos citar también lo que tiene que ver con el parque automotor. De pronto el accidente de un coche, bueno, dirían otros que los coches se accidentan en todas partes del mundo, y eso es cierto, ¿no? Pero lo que ocurre en Cuba va mucho más allá. El parque automotor también es de los años 40, 50. Últimamente se ha vuelto un poco light subirse a un coche de estas características. Pero resulta que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no estamos hablando de pronto de usar un vehículo porque simplemente llama la atención lo retro, ¿no? No, aquí no se trata de lo retro, sino se trata de retraso. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. También lamentamos lo que está pasando en Ecuador. El tema de las cárceles sigue latente. Hombre, resulta que el pasado fin de semana, no, mejor dicho, en la madrugada del lunes, ya fue en la madrugada de este lunes, murieron más de 40 personas asesinadas. 40 personas asesinadas en una cárcel, y estamos hablando de otro motín, y es un problema que ha venido arrastrando Ecuador y se deriva de la rivalidad entre bandas criminales que ha escalado en los últimos años. Ya no solamente estamos hablando de pandillas, de barrios y cosas así por el estilo, no, estamos hablando ya de los cárteles o carteles, como se les llama en Colombia, de la droga, directamente de México y también de Colombia, que han se han asentado en Ecuador. El tema es, repito, muy preocupante. El balance es que Ecuador ha sumado, entonces, en las últimas horas, otros 44 presos asesinados y ya acumula más de 400 desde el año 2020. Es un problema al que el presidente Guillermo Lasso tendrá que poner freno de alguna forma. No puede permitir que se extienda esta problemática en las cárceles. En las cárceles. Mire cómo son las cosas. No se presentan ni en México ni en Colombia, de donde provienen justamente parte de las bandas que mantienen esa rivalidad en territorio ecuatoriano, y sí se da en el país, ¿no? El tema, repito, vale la pena analizarlo y le corresponde al presidente Guillermo Lasso ponerle un tate quieto al asunto. Bueno, son los temas que tenemos para destacar en el día de hoy. Más adelante estaremos con el tema de conversación donde estaremos abordando la política. La política en Colombia, por ejemplo. Habrá elecciones el próximo 29 de mayo. Hay que decir que el domingo, había un debate en el canal Caracol. Invitaron a todos los candidatos y el favorito no se hizo presente. ¿Quién es el favorito? Gustavo Petro, el de el pacto histórico. Hay mucho que contarles de la política colombiana. Pero el hecho de que en un asunto tan sensible como el del medio ambiente no se hiciera presente el candidato Gustavo Petro, bueno, para muchos ya hace pensar de que el candidato lo tiene todo ganado. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Primero hay que ganar las elecciones. Y es que hay veces cuando se escucha hablar a algunos dirigentes del pacto histórico, ya se habla de como si fuera Gustavo Petro el presidente. como si estuviera ya en el nivel de presidente electo. No, primero hay que ganar las elecciones. El asunto, repito, lo vamos a estar abordando más adelante. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Hoy en materia de extranjería, y bueno, y en las noticias de inmigración, vamos a estar hablando acerca del registro que va a imponer la Unión Europea a los extranjeros que pretendan ingresar a su territorio a partir del próximo fin de año. Y por otra parte, la abogada Luz Piedrahita nos va a estar ilustrando acerca de las novedades en materia de reagrupación familiar. El Café Mañanero, como siempre, pinta muy interesante. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el último minuto. Gracias por seguirnos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Veamos también lo que ocurre en el contexto nacional. Repaso de las noticias más importantes del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en la edición número 72 de la Declaración Schuman, un acto organizado en el Senado con motivo del Día de Europa, que se celebró este lunes, en el que ha diferenciado la importancia de la unidad y la ha defendido. El acto ha contado también con la participación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que busca debilitar Europa es una amenaza real y grave, a la que debemos hacer frente, y por tanto no tenemos que ser ingenuos. El resultado de las elecciones en un país tan importante para la construcción europea y tan cercano también para España como es Francia, debe alertarnos sobre el crecimiento de los ultranacionalismos y la retórica divisiva, y la posibilidad real y efectiva de que llegue a su poder, al poder de distintos Estados miembros, desde donde tratan de imponer agendas que están, digámoslo alto y claro, en las antípodas de los ideales y del espíritu de la Unión Europea, porque su único objetivo es romper los consensos que durante todas estas décadas hemos ido fraguando en la construcción europea. Por eso, amigos y amigas, es fundamental que sepamos reflexionar y dar un nuevo impulso a esa patria común europea a la cual antes hacía referencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Día de Europa. En materia de inmigración, alrededor de 1.800 desplazados por la guerra de Ucrania ya han encontrado trabajo en España, según ha explicado este lunes el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, quien ha apuntado que este número se corresponde a los datos recogidos entre marzo y principios de abril. Del apartado latinoamericano, al menos 43 personas han muerto por un motín registrado este lunes de madrugada en la cárcel de la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo, según un nuevo balance publicado por la Fiscalía. El gobierno ha destacado que 112 presos han podido ser capturados tras una fuga. Y en noticias del mundo, las fuerzas rusas atacaron este lunes con fuerza el este y el sur de Ucrania, coincidiendo con el día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Y aunque Rusia aseguró que no hay duda de que se cumplirán sus objetivos militares, 75 días después del inicio de la ofensiva, aún no ha logrado tomar el Donbass. Esto en lo que tiene que ver con las noticias del mundo. También en breve vamos a estar con el avance en la información deportiva. Un anticipo de la información deportiva. Tenemos Liga entre semana. Y se sigue comentando también la hazaña de Carlos Alcaraz. Carlitos Alcaraz, así le dicen en El Palmar, su pueblo natal en Murcia. Ya está con nosotros Yelfrani Riera. Trae adelanto en la información deportiva. Pero antes de que llegue la información deportiva, vamos a una breve pausa. Recording stop. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. Nos cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Estamos en el Café Mañanero, es actualidad y entretenimiento. Y ya está con nosotros Yelfrani Riera, que nos trae un avance de la información deportiva. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy martes hay liga, jornada número 36. Hay partido, el Valencia se enfrenta ante un Betis a las 19 horas, el Granada Atleti a las 20 horas y Barcelona Celta de Vigo a las 21 y 30 horas. Muy bien, ahí está la información deportiva. Más adelante ya estará con nosotros Adolfo Jiménez del Río, ampliando la información del deporte en general. También hoy tendremos el reinicio del Giro de Italia, donde aparece la montaña. Tendrá el final en el mítico puerto del volcán Etna, puerto de primera categoría. Bueno, más adelante estaremos ampliando esta y otras noticias del deporte. Una breve pausa y ya regresamos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio

famosa Danna Paola, Mala Fama, es el título de esta canción y de esta forma hace frente a las malas lenguas. Se trata de una cantante argentina muy sexy. Y la verdad es que da mucho de qué hablar por la forma como también se desenvuelve en la música, ¿no? Su manera extrovertida. Que sea soltero con ser. Y ahí pone las condiciones de cómo busca a su hombre perfecto. Mala Fama. Danna Paola, podríamos decir que es de esas artistas. A ver, dije que Danna Paola era argentina, ¿no? Es mexicana. Mexicana, corrijo. Bueno, aprovechamos la oportunidad para hablarles de las madres. Quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de tu cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico. Tu mamá, ¿verdad? Bueno, hay que agradecérselo enviando dinero por estar siempre pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Union, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Empezamos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. Posteriormente estaremos con el primer sorbo de actualidad. Luego, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y Nicky Cuervo, como siempre, con las noticias del entretenimiento. Empezamos entonces con Carlos Angulo. Carlos Angulo, repito, que nos trae a esta hora de la mañana noticias de el apartado ecológico. Así empezamos los segmentos. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de la plataforma de las ciudades españolas hacia la neutralidad climática. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en la puesta en marcha de esta plataforma con interesantes propuestas que avanzan hacia una neutralidad para el año 2030 que haría a las ciudades españolas más sostenibles y, lo más importante, más habitables. Esta plataforma de colaboración e innovación de ámbito nacional estará orientada a prestar servicios en las localidades para facilitar y acelerar la transición hacia la ecología. España quiere ciudades que sean neutrales climáticamente y para ello desarrollará distintas iniciativas desde formación, aprendizaje, fortalecimiento de capacidades, todo a través del Pacto Verde Europeo, ya que cada una de las ciudades tiene necesidades distintas, por lo cual cada una tiene que enfocarse en distintos ámbitos. Las 7 ciudades neutrales climáticamente que están invitadas para integrarse en la misión europea formarán parte de la iniciativa Cities 2030, en el cual ya se adhirieron al proyecto liderado por los ministerios ambientales de cada uno de los países de todo el país. Las ciudades son Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, lo que supone una gran oportunidad para España con un reconocimiento importante al trabajo que están realizando en todo el país los distintos ministerios y el liderazgo en materia de acción climática que está proponiendo el gobierno para el resto de influencia en todo el mundo. Gracias, Carlos, y a continuación el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, efectivamente. La misión de observación de la Unión Europea en Colombia ha comenzado a trabajar ya en el país. Cuando faltan